En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Estrenamos primer lunes del mes de octubre, 4 de octubre de 2022. Bienvenidos a través del 101.4 de Teleelche en Radio Marca para los que nos escuchéis en la radio o los que nos veáis en televisión en Teleelche o desde cualquier parte del mundo en teleelche.es. Buenas tardes. Anoche vivíamos en el Estadio de Vallecas una de las derrotas más crueles y determinantes de los últimos tiempos. Cruel porque fue en el último suspiro, en la última jugada, en el último balón, minuto 95, cuando el Elche ya prácticamente acariciaba el empate, lo que hubiera supuesto el fin de una racha negativa. Determinante porque supuso la destitución fulminante de Francisco cuando abandonaba el estadio de Vallecas en el autocar. El propietario le comunicaba la decisión de su destitución antes de llegar al hotel. De hecho, Francisco, que tenía pensado hoy realizar entrenamiento con la plantilla, ya se quedó en la capital de España, no ha viajado en el AVE, la plantilla ha llegado hace un rato y además se ha suspendido el entrenamiento de hoy. Ha pesado mucho el punto de 21 posibles, la condición de colista, y que a pesar de haber mejorado, ayer vimos ya un Elche que compitió mucho más que en partidos anteriores, pero que no le alcanzó para sumar. Y eso que Lucas Boyé, por primera vez esta temporada, adelantó al Elche, como sucedió el año pasado, su primer gol de la temporada, también en Vallecas, y también el Rayo fue capaz de remontar. Continúa la pesadilla y ahora ya todas las miradas puestas en el nuevo entrenador. Oficialmente no hay entrenador. Sebastián Becacheche es la principal opción que maneja, suena con mucha fuerza en Argentina, este entrenador de 41 años que ha dirigido a Universidad de Chile, Defensa y Justicia en tres etapas, Independiente y Racing de Avellaneda. Becacheche fue miembro del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en la selección argentina y desde su país afirman que su estilo de juego es ambicioso y valiente. De todas formas, también suenan otros entrenadores como Diego Coca, Vicente Moreno, el ex del Mallorca y Español, Paco López, el ex del Levante, o, como no, Bordalás, que suele estar casi siempre en boca de todos en estas fechas en las que siempre se barrunta la posibilidad de que el alicantino volviese a la entidad blanquiverde. Pues lo vamos a analizar todo en este lunes de martes, la costumbre, martes, hoy es martes aunque a nosotros nos parece lunes, y por ello hoy martes también tendremos edición de A Todo Gol esta noche al filo de las 10 y cuarto para analizar todo lo que ha sucedido en las últimas horas en torno al Elche Club de Fútbol. Y hoy tenemos tertulia, arrancamos enseguida. 7, es inevitable. 6, te llama. 5, te atrapa. 4, lo sientes. 3, te gusta. 2, lo quieres. 1. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. 7 segundos para seguir tu instinto. Entrada 9.011 euros. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres recuperar el cabello perdido? AN Capilar.

Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Brie. Porque Talleres Hermanos Brie es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Brie, especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Brie, en calle Juan de Herrera 10, Elche, Parque Empresarial. ¿Sabes cuál es el sitio ideal para comer un completísimo menú de martes a domingo y festivos? Restaurante Franja Estadio. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Restaurante Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Estadio Martínez Valero, Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-1513. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a ir saludando a nuestros comentaristas habituales. Logan de Palmas es jugador del Elche Club de Fútbol. Buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Jorge Ortega, presidente de la Peña Furia Franjiverde. Buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿por dónde empezamos? Por la destitución de Francisco, lo esperabais, por el la derrota tan cruel y tan dolorosa. Venga, vamos a empezar por lo último, la destitución de, y lo más noticiable en estos momentos, de Francisco. Lo primero es, ¿os esperabais la destitución de Francisco ayer a altas horas de la madrugada? Yo por mí no me lo esperaba. Pues solo por ver la actitud de los jugadores en el campo, yo no me lo esperaba. Solo esta mañana me levanté a las 7 de la mañana y he visto que se había destituido y dije, bueno, vale, si lo has decidido, a ver quién pone. Pero a no ver quién va a llegar, para mí es un calentón. Pero está claro que no puede ser. Y además, llamas, mandas un mensaje o llamas por móvil, volviendo del partido al hotel, sin que te sientes con el entrenador, por teléfono es un poco pues falta de clase. Si está en Argentina tampoco va a coger bueno, un avión. Bueno, Argentina, pero bueno, por lo menos hacer una videoconferencia con él, algo, ya. Por lo menos, pero no así en plan de chapuza, un poco de clase. A ver, para el que no es de Elche y no viese el partido de ayer, cualquier aficionado de otro equipo de primera ve que el Elche vuelve a perder un punto de 21, se entiende. Esto es fútbol, se puede entender la destitución porque, dice, bueno, el Elche busca una reacción inmediata, echa al entrenador, busca, pues eso, una reacción. Pero sí es cierto que lo que vimos ayer en el partido cambió. Vimos un Elche que compitió mucho mejor que en otros partidos, que perdió como pudo empatar y hasta pudo ganar. A mí me sorprendió la destitución. No la esperaba. Yo pensaba que se le iba a dar, por lo visto ayer, como última oportunidad del partido frente al Mallorca. No sé, Jorge, a ti, ¿cómo te pilló el cuerpo? Yo, hace dos semanas, la pregunta que hiciste la misma, si creíamos que Francisco tendría que continuar o no, yo recuerdo que la contestación es que si los jugadores estaban a muerte con él, sí que tenía que continuar como mínimo el partido de Vallecas y de Mallorca en casa, ¿no? Es verdad que ayer se le vio al equipo otra cara, el equipo compitió mejor. Claramente, en lo que en el argot futbolístico se llama de que le hicieron la cama al entrenador, en ningún momento aprecié eso, porque yo vi al equipo luchar, aguerrido, competir, meter pierna, intentarlo. Es verdad que un equipo temeroso, sin confianza, porque al final la clasificación te lastra y te hace que compitas con un miedo increíble, porque eso se aprecia en los jugadores. Pero al final no podemos decir que la imagen fue por recordar la del año pasado, de cuando tiraron a Escriba contra el Betis, donde en una primera parte horrible el equipo se veía que no tenía ningún tipo de conexión con el entrenador. Creo que no es el caso, creo que los jugadores estaban con el entrenador, pero al final Primera División no te perdona, ¿no? Y un punto de 21, pues como no puedes echar a 15 o 16 futbolistas, pues echas al entrenador, ¿no? Yo no sé si es la decisión más acertada. Dicho esto, creo que Francisco también ha cometido fallos en estos 7 jornadas de liga, Creo que, de hecho, ayer muere deportivamente siendo infiel a lo que es su estilo de valentía, de jugadores de ataque y presenta una... Bueno, yo ahí no estoy de acuerdo contigo porque con empate a uno junta durante la última media hora a tres delanteros. Yo entiendo que tenía durante los 90 minutos de partido un plan para luego intentar ganar el partido, pero ayer te sale con tres centrales, con tres mediocentros, ¿vale? Luego los carrileros no son carrileros profundos porque sale con Clerc y con Lirola cuando si quieres realmente atacar con carrileros profundos puedes meter a Mercado y a Josan. Es decir, que te sale con el equipo más ultradefensivo que ha utilizado Francisco desde que está aquí. Mete músculo. Es verdad que posiblemente su hoja de ruta en los 90 minutos de ayer era intentar ganar el partido en los 20 o 25 últimos minutos, como de hecho intentó hacer en un momento dado del partido cuando juntó a Boyé, Peremilla y Ponce en el campo, o Royer. Royer luego entró por Ponce. Ponce por Royer. Sí, perdón. Los tres, Peremilla, Ponce y pero hasta ese momento del partido yo creo que Francisco ayer se autoprotegió al máximo de manera más defensiva posible, digamos, cambiando el criterio, como por ejemplo el partido último en casa contra el Athletic, donde sale con un 4-4-2, Lirola lateral derecho, sale con dos centrales, Mercado de lateral izquierdo. Se ve un Francisco totalmente, es verdad que lo está intentando de todas las maneras posibles, pero que no encuentra su identidad, que no encuentra su estilo, y al final eso ha acabado con la destitución de él mismo, ¿no? De que al final no ha encontrado la tecla, y en el fútbol, pues lastimosamente el primero que cae siempre es el entrenador. Y eso él lo ha reconocido en las ruedas de prensa, que de alguna manera ya no sabía qué tecla tocar para dar con su equipo ideal. Pero claro, lo que tampoco podemos criticarle es que sea inmovilista. Si no te funciona la defensa del Athletic Bilbao, pues tendrás que buscar otra defensa. Y si juegas con dos centrales, le pedimos tres. Y si no pone a tres, le pedimos dos. Así es. Yo entiendo que Francisco lo tiene que mover todo. Y es cierto. Yo creo que... Y yo lo vi muy tocado anímicamente el día del Athletic. Y ayer también lo vi afectado. Porque bueno, es un ser humano y yo creo que a todos nos afecta. Pero me da la sensación de que le ha faltado la convicción en su mensaje que a lo mejor tuvo cuando llegó, ¿no? También es cierto que cuando llegó, llegas la primera y ganas al Cádiz, un rival directo, y eso es una explosión, una efervescencia que al futbolista le hace falta, ¿no? Y claro, cuando el entrenador lo toca todo, mueve todo, rota, cambia, y no le sale, no sé, el futbolista, si está mareado, si está centrado, si puede hacer algo más, Lolo. Eso lo que estás diciendo es como se va a ver directamente en las sensaciones de los jugadores en el campo, porque si los jugadores están despistados, si el mensaje no llega, si se ve en el campo directamente, entonces la actitud se ve enseguida, pero para mí no es el caso. No, a ver, la actitud ayer cambia. O sea, no, para mí no ha sido un problema de actitud, ¿vale? Pero es cierto que no hemos conseguido ver a ese Elche de Francisco... del año pasado. Sí, está claro. Por lo que sea, la mala planificación deportiva. Los fichajes llegaron a última hora y todavía no han demostrado su calidad. Las lesiones, que encima tenías un calendario exigente. Todo eso te va minando la moral y el futbolista parece que sea peor de lo que es. Entonces, yo creo que ha sido un círculo vicioso en el que se han metido y hasta el propio entrenador ha dudado y en muchos momentos ha ido perdido. Entonces, la pregunta es, vale, a rey muerto, rey puesto, va a venir otro. Yo creo que es clave acertar, porque si has tomado la decisión de echarlo a pesar de que tenía el favor de los futbolistas, la confianza de los futbolistas, es clave acertar cómo se acertó en su fichaje cuando se destituyó a Fran Escribá, cómo se acertó en el fichaje de Fran Escribá cuando se destituyó a Almirón, cuando llegó Pacheta, por poner otro ejemplo. O sea, es clave, igual que busques una reacción, es clave acertar. Pero la pregunta que se hacen los aficionados es, vale, queda mucho, quedan 31 partidos, pero ¿este Elche va a poder salir de ahí? Porque se está metiendo en un hoyo muy profundo. Sí, yo por mí sí que puede salir de ahí. Solo con la actitud, la intensidad que se vio ayer. Solo, al final te puede agarrar por las sensaciones que tú ves en el partido. Pero necesitas más fútbol. Entonces, ahora mismo la persona que viene tiene que saber los jugadores que tiene, la calidad que tiene, para poder sacar lo mejor de los jugadores a nivel de fútbol, porque son jugadores de fútbol que tocan, que hay potencia, hay fuerza, hay calidad, pero hay que buscar la tecla adecuada para poder sacar lo mejor, o sea, de cada uno. Es un entrenador que conozca al equipo y la Liga Española. Tiene que conocer los jugadores, qué les ha ha hecho una investigación de cada partido, de los fallos, el lado positivo, dónde puede mejorar el puntito que ha faltado hasta ahora. Tiene que saber que un entrenador que sea nacional, que sabe de la liga, que conoce los jugadores y que sabe que al final, estudiando bien el equipo, me puede sacar y aportar el plus que faltó al equipo. Entonces, yo creo que yo no estoy preocupado porque tenemos jugadores de calidad, tenemos potencia, tenemos fuerza, tenemos gente que tiene hambre, tenemos gente que sabe jugar muy bien al fútbol. Yo creo que tenemos una mezcla de jugadores muy buenos, pero hay que saber compaginar bien todo eso, cada uno, para poder sacar lo mejor de todos. Entonces, lo que se vio ayer de comerse el mundo en el campo, de querer, de intensidad, de morder, no me preocupa. Viendo esta imagen, no me preocupa, porque quiere decir que sí que estamos en la buena línea para salir de ahí. Entonces, no me preocupa. Había visto otra imagen, te voy a decir, sí me puedo preocupar. Lo que pasa es que es cierto que la actitud ayer mejora y el equipo es más competitivo, pero le falta más fútbol, ¿no? Le falta generar más fútbol para ganar partidos, ¿no? Correcto. Es decir, es que al final todos... Ayer sí que es verdad que durante el partido... Y pudo ganar. La de Raúl Guti era el 1-2 o la de Tete Morente, podía haber sido el 1-2, ¿no? Durante el partido estamos más satisfechos por el hecho de que en nuestra cabeza comparábamos la manera de competir de ayer con la de semanas anteriores, donde el equipo ni siquiera había competido, ¿no? Entonces ayer sí que ves por lo menos un equipo que sí que se lo deja todo, ¿no? Pero a la misma vez te estás dando cuenta que eso no es suficiente para ganar partidos en Primera División, ¿no? Donde tú al final tienes que también proponer, además defenderse de manera aguerrida y lo más ordenada posible, tienes que proponer algo en ataque, ¿no? Intentar salir, intentar contragolpear, intentar tener posesiones un poco más largas, intentar también poner en jaque al equipo contrario. Y eso es verdad que ayer el equipo pues no lo demostró, excepto la jugada de Morente, que al final es un fallo de Catena, o la que pudo marcar Guti. El Elche creo que no tuvo ninguna ocasión más de gol. Es cierto que en la crisis en la cual está inmerso es complicado, ¿no? Que ayer el Elche ganase a través del buen fútbol. Yo ayer lo único que le pedía al partido era un resultado positivo para que la cabeza del jugador empezase a cambiar y empezaran a coger confianza, ¿no? Porque al final yo creo que del pozo donde ahora mismo está el equipo se sale a través de 2-3 resultados en los que alguno te acompañe la suerte, como podría haber sido ayer, porque si ayer Morente cede el balón a Eze Ponce, a lo mejor estamos hablando de un 1-2, el partido es exactamente el mismo que el que se dio, hubiéramos ganado y con 4 puntos hoy estoy seguro que todo lo hubiéramos visto de color de otro color, diferente, y posiblemente el equipo... Hasta Braga Garnic hubiera cogido confianza y a lo mejor el lunes contra el Mallorca se ve un equipo mucho más motivado y oye, le ganas y te metes en 7, pero eso no ocurrió, ¿no? Eso al final no ocurrió. Yo creo que de la crisis se sale sufriendo como hubiéramos podido salir ayer, pero eso tendrá que ser contra el Mallorca. Es que contra el Mallorca va a ser igual. Contra el Mallorca tiene que ser un equipo que tenga las ideas muy, muy, muy claras, se gane el partido como sea, porque ese partido sí que hay que ganarlo ya como sea, sí o sí. Y a partir de ahí ir creciendo a través de que vayas pillando puntos y cuando vayas cogiendo confianza y la cabeza del futbolista esté con más, digamos, con más confianza y claridad, pues el equipo, entiendo yo, que con un entrenador que los haga mejores, pues pueda ir creciendo en la tabla. A mí, más que la situación actual, lógicamente me preocupa, pero quedan todavía 31 partidos, lo que me preocupa es que el lunes, con la bala del nuevo entrenador, se pierda. Pierdes esa bala, ya no empiezas bien. Eso es lo que verdaderamente me preocupa. Cuando viene un nuevo entrenador es fundamental ganar. Le pasó a Francisco, le pasó a Escribá, como hemos dicho en su día, le pasó a Pacheta. Es fundamental para que el futbolista crea en el nuevo entrenador, en el mensaje del nuevo entrenador. Como llegue y no mejore nada y pierdas contra un rival directo, entonces sí que en la espiral ya se te hace negrísima, ¿no? Parece un agujero negro. No sé, los futbolistas ahora, ¿qué estarán pensando en el vestuario del Elche? Es verdad que cuando llegas a un punto, estamos llegando a un punto que la reflexión de decir que cuando llega el entrenador, a ver qué nos vamos a encontrar, qué idea tiene el entrenador, qué forma y qué pensamiento tiene para jugar, si es de atrás todos, para minimizar los goles y tener la portería a cero y estar atrás y solo en contraataque, o vemos un entrenador valiente y dice, no, con los jugadores que tengo es para jugar fútbol. Va a tener más paciencia, más pausa, porque a veces se precipita demasiado rápido en ataque, que demasiado precipitado en muchas ocasiones para jugar en ataque. Entonces, si hay un entrenador y dice, yo tengo jugador para jugar, chavales, tranquilo, jugar, no pasa nada. Estamos pasando un momento muy duro, muy difícil, pasar página, pensar en el partido, uh-huh. y a crecer y ir juntos, no hay más. Entonces, vamos a ver qué entrenador vamos a tener. Es que los jugadores van a llegar a decir, es que en función del mensaje que te llega el entrenador, ¿va a ir a muerte o no? Entonces, si contra el Mallorca, en función del planteamiento, en función de lo que transmite y en función de tal, el jugador es profesional y lo va a dar todo, eso está claro. Pero luego hay que ver el sistema, la forma de cómo quiere la filosofía del entrenador. Entonces, a partir de ahí, si pierdes, buah, está claro que los jugadores se van a meter un hoyo que para salir de ahí más complicado, porque a la mínima, el mínimo error va a decir, ay, otra vez, porque muchas veces cuando estás en un rodillo así, pegas el balón en el culo del central y entra a la portería. El otro se tropieza y se marca un gol. Es que te va a llegar todas estas circunstancias que antes no la veías y que ahora se la va a ver más porque se va a ser más grande, porque el foco es más grande cuando está en una mala racha. Y con la destitución de Francisco, entonces, has gastado el escudo de las críticas, es que, ¿no? Es que es eso. Entonces, como ya no entre la pelotita con el nuevo entrenador, las críticas ya no van a ir al nuevo entrenador. No. Van a ir al palco, ¿no? Ahí a muerte, por arriba. Al palco de los jugadores. Ahí al palco y a los jugadores. Entonces yo creo que es absolutamente clave acertar con el fichaje del entrenador. Sí. Primero, el entrenador yo creo que tiene que adaptarse a la plantilla que tiene, y creo que esta plantilla, por mucho que sea la más barata de primera, no está diseñada para jugar a defenderse. No. Es que es colista. Y está jugando últimamente a defenderse, y ayer, siendo el mejor partido defensivo, acabó encajando dos goles. Exactamente. Entonces, yo creo que esta plantilla, el año pasado lo demostró, está diseñada para ser ambiciosa, para apretar arriba, para ser valiente, porque no sabe jugar a defender. No digo que sea el Barça que domine el 80% de la posesión de balón, pero el entrenador que fichen, Jorge, tiene que ser un entrenador que sepa lo que hay en ese vestuario y cómo sacarle partido. Pero vamos, yo no veo aquí a un tío que ponga el autobús de dos plantas. Pues si me estás preguntando qué entrenador me gustaría, a mí el que me gustaría precisamente es el prototipo de entrenador que tú estás diciendo que no necesita el equipo por el perfil de jugadores que supuestamente tenemos. A ver, ¿cuál quieres tú? Yo creo que yo lo digo, es decir, porque yo a mí, de las 31 jornadas que restan, yo quiero ganar. Es decir, yo ya a mí esto de cuando quiera ver fútbol bonito, me pongo no, el, yo no la pido Premier fútbol, y, yo ve, no pido fútbol y veo bonito. El Manchester City. ¿Cómo voy a pedir fútbol bonito al colista de Primera División? Correcto, es que yo quiero ganar. Y hay un entrenador que ahora mismo está en paro, que ya entrenó al Elche. Y Pepe que, Bordalás. Sí, y que siempre ha obtenido motivador nato. Siempre ha obtenido resultados con equipos pues de un perfil bajo como el Elche, porque si lo obtuvo en el Alavés, lo obtuvo en el Getafe, obtuvo buenos resultados en, bueno, cuando entrenó al Alcorcón, que lo metió incluso en play-off uh-huh. de ascenso a primera. No voy a decir que el Valencia es un equipo bajo, pero el año pasado tenía una plantilla bastante limitada. De hecho, era uno de los límites salariales más bajos de Primera División. Es un súper saca rendimiento. Exactamente. Entonces, a mí es un entrenador que a mí, a día de hoy, es el que a mí más me atrae. A mí me gusta para la situación que tiene ahora mismo el Elche, a mí me gusta. Y como entrenador, no le voy a discutir jamás su rendimiento en los equipos. Podemos discutir su filosofía, que pueda ser más bonito, menos bonito, más agresivo, menos agresivo, más al límite, menos al límite. Pero ahora mismo este equipo necesita un Bordalás. Claro, dicho esto, sí, claro. Es que necesitamos un entrenador. Primero, que conozca la Liga Española. Segundo, que pueda sacar más rendimiento a los futbolistas de lo que hasta ahora mismo están dando, ¿no? Sobre todo a los fichajes, porque prácticamente ninguno de los fichajes que hasta ahora mismo han venido a sumar y a darle más calidad a esta plantilla están dando un resultado positivo. Lirola, Collado, Domingo Esquina, Roger Martí, Fernández Mercau. Al final analizamos todos los fichajes que prácticamente ha hecho el Elche y quién está aportando. Luego, aparte, necesitamos la recuperación de para mí, la columna vertebral de este equipo. Necesitamos la recuperación de Omar Mascarell, necesitamos la recuperación de Fidel, necesitamos que la aparición de Vigas, es decir, jugadores que están llamados a ser importantes, que estén bien, porque al final un equipo de la calidad del Elche necesita que sus mejores jugadores estén durante en el terreno de juego el mayor tiempo posible, ¿no? Porque al final, ¿quién no echa de menos ayer a un buen Mascarell o a un buen Fidel? Yo creo que todo cambia cuando tú tienes tus mejores jugadores en el campo, ¿no? Entonces, vamos a ver el entrenador que traigan, porque a mí personalmente no me gustarían experimentos de argentinos que no conozcan la liga para dentro de 7-8 jornadas volver a destituir al entrenador, que vaya pasando el tiempo y cada vez tengan más margen de maniobra. Fíjate si queda temporada que vamos a fichar un entrenador para la jornada 8 y puede ser que en la 30 o la 31 volvamos a tirar al segundo entrenador. Es decir, que queda muchísimo. Pero para eso es más fácil que venga un entrenador que conozca la liga y que sepa de lo que va todo esto y conozca la plantilla que tiene y ante quién se va a enfrentar que un experimento. Es desde mi punto de vista. Pues, insisto, desde Argentina suena con muchísima fuerza Becacheche, Sebastián Becacheche, 41 años, preparador argentino que ha dirigido a Universidad de Chile, Universidad de Chile, Defensa y Justicia, en tres etapas, Independiente y Racing. Además, Becacheche fue miembro del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en la selección argentina y es entrenador que representa el propietario del Elche, Cristian Bragarnich. A ver, yo creo que el propietario ha sabido reciclarse desde que llegó aquí y el primer error, llámese Jorge Almirón, pues luego lo fue pues poco a poco restituyendo con la llegada de técnicos que conocían el fútbol español, como Escrivá, como Francisco, y le han salido bien. Lo de Becacheche, yo creo que a nadie le suena bien, no porque el chico no tenga aptitudes. No tenemos nada contra él, pero no es el momento para fichar a un buen entrenador así. No lo sé. ¿Bordalás o Paco López es el mejor fichaje para hacer para sí, un sonado Elche? Paco López, está sonando Paco López. Paco López y Bordalás para mí son los dos mejores entrenadores más, para, ¿no?, llevar el equipo. Cada vez más, Vicente Moreno, el ex del Mallorca y Español. También. Bueno, son entrenadores de perfil joven para ser un entrenador que conocen la Liga Española, que vienen de entrenar hace poco. Ah, puede ser que sea Vicente Moreno, ¿ves? Por Promosport. Está aquí haciendo ya cábalas. Bueno, pero lo que a mí me sorprende es que no se sepa ya el nombre, porque si lo tenía tan claro después de la destitución de ayer, hoy ya tendría que haber ganado ya un día de entrenamiento y a estas horas no se sabe. Y a mí me da la sensación, tú me lo decías antes, pues igual se sienta Mantecón en el banquillo el próximo lunes, pues lo que demostraría que lo de anoche fue un calentón y que no tenía nada preparado, porque si lo tenía claro, yo el día del Barça destituyo a Francisco y le doy 15 días al nuevo entrenador. No será la primera vez que pasa que se siente Mantecón, claro, que tires al entrenador y no en tengas Pamplona, el recambio. Efectivamente. Con lo que se demuestra se podría demostrar que es una destitución a golpe de improvisación. O sea, no se tenía pensado y fue un calentón. Porque si lo tenías claro, primero no lo destituyes anoche después de ese gol. Lo destituyes el día del Barça y le das 15 días al nuevo. Y si lo tenías ayer ya planificado antes de empezar el partido, hoy mismo lo anuncias, señores. Y además ya primer entrenamiento, venga, esta tarde, que empiece, que no tiene tantos días, que lo del lunes es una final contra el Mallorca. Bueno, pues en otra más nos vemos, porque en el Elche yo creo que después de tantos años ya no nos sorprende nada. Aunque, y bueno, y lo de ayer dolió, ¿no? Me imagino. ¿Cómo de agudo fue el dolor cuando entró ese gol de Unai López? Sí, no sé, me lo estás preguntando a mí para enseñarte. Para que me saques toda la rabia. Porque yo ayer estaba con una persona y mi sensación era de quitarme los cascos y estamparlos contra el cristal. Lo que hice fue callarme. Y sonó la gente cantando el gol. Mira, no tuve valor para... Yo tiré la chancla de la tele. Yo tuve la primera reacción que tuve fue animar a mi hijo que de 9 años con el que estaba viéndolo y mirarlo y decir, uff, no pasa nada. No, para no te reviento la cabeza. Cuando realmente el que estaba hundido era yo, ¿no? Ya. Luego pensé ya un poco más frío, digo, hostia, no, viendo la afición del Rayo cómo celebraba el partido, digo, no la han devuelto la del año pasado, donde le remontamos a ellos aquí con el gol de ese Ponce, y la verdad que fue una fiesta en el estadio tremenda, ¿no? Yo creo que era... El partido estuvo caliente y hubieron cuentas pendientes del partido este que estoy comentando del mes de febrero-marzo de esta temporada, sí, pasada, ¿no? Se apreciaba ahí bastantes piques entre varios, sí, jugadores, sí, y sí, es que pasaron cosas en el partido anterior, ¿no? Y es verdad que no la devolvieron y realmente pues dolió, ¿no? Yo creo que hubiera preferido que me hubieran dado un aguantado con la mano abierta al gol en el 95 porque fue duro. Rayo-Elche-Rayo siempre ha sido un partido muy intenso, porque yo me acuerdo un partido en segunda, hemos hecho Rayo-Elche, que Jaime se la come, el portero. Sí, jugada, ah, bueno, es verdad. Y que ahí ganamos. Que eso, luego ganamos, se remonta. Y ahí ganamos porque me acuerdo... Porque que le molestaba el sol y el bote ascenso, del balón se lo tragó. Se jugaba el ascenso, sí, y nosotros estábamos salvados tranquilamente, ah, y ganamos 1-2. Es verdad. Que yo doy la asistencia del 1-2 y cuando fui a recoger los balones a la banda, me escupía en todos los lados. Me tenía mocos, sí, en buenas, toda la cabeza. Escúchame, me cayó en la frente. No hace falta que seas tan explícito, pero, que es la hora de comer. Siempre ha sido Elche Rayo, y Rayo Elche siempre ha sido muy intenso. Sí, porque demasiado. Desde este día, de este partido en concreto, no querían comer, no querían matar. Ya. Y ese, yo te puedo afición decir, caliente, los bucaneros y compañía. Bueno. Yo por decir una de las notas positivas del partido de ayer, me tranquiliza ver el estado de Boyé, donde creo que sí, físicamente cada vez está mejor. Y creo que es una pieza fundamental para que este Elche se pueda salvar, ¿no? Es decir, ahora mismo lo vemos todo negro, pero yo estoy convencido de que lo que ahora es negro dentro de dos semanas puede ser gris y en un mes y medio puede ser una blanco. Victoria. Nos hace, sí, falta una victoria. Y para eso es muy, muy importante que Boyé tenga la actitud, sobre todo, que tenía ayer, ¿no? Porque se, sí, le ve comprometido, se le ve mejor físicamente y yo y creo el que, gol también la que puede bien. Ser. Y mira que el partido de ayer fue desagradable para él también, le metieron, bueno, por todos lados, ¿eh? Sí, pero ya se le vio pelear, ya se, sí, le dio, sí, lo que es él, y eso es una muy buena noticia para el entrenador que venga, porque tener a ese jugador a ese nivel, y más en esos momentos, toquemos madera para que este año no se nos lesione, porque si no sí que creo que lo vamos a pasar mal. Sí. Nos vamos, que tengáis buena semana, que poco a poco vayáis cogiendo fuerzas para el lunes, que van a hacer falta. Gracias, Jorge, gracias, gracias Lolo, gracias, hasta luego, y a todos vosotros por la atención prestada. Esta noche a las 10:15 tenemos A Todo Gol. Feliz tarde, hasta luego. T-Cross, T-Roc, Taigo, tres trending topics. Tienen trepidante tecnología, transportan tripulantes trajeados, tatuadas, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando tremendos temazos. Trasladan tu tabla, tu tienda, todos tus tropacientos trastos, tanto talante. Gama T de Volkswagen, T-Cross, T-Roc, Taigo, desde 190 euros al mes con MyRenting. Todos tan top. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hola amigos, en Tiendas Anticrisis El Castor estamos en la quincena del sofá. Hasta el viernes 14 de octubre. Caza las mejores ofertas en sillones, sofás, cheslón, butacas, balancines. Descuentos de hasta el 35% en la liquidación de sofás de Tiendas Anticrisis El Castor. Solo hasta el 14 de octubre. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás. Descubre más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor, Elche, Sor Josefa Alcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. En Estación de Servicios El Elche Parque Empresarial, los domingos por repostar 50 euros o más, tienes un lavado de tu coche gratis o también por la compra en el Super Charter Consum. Copei, extenso colorido y stock permanente en pieles de vacuno, serraje afelpado y baquetillas. Copei, desde 1993 al servicio del fabricante de calzado. Estamos en Pablo Picasso 68, Elche.